Raíces de mi tierra. Está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como arroba raíces en la tecno. Raíces también te espera en las redes. Dejarte mi Santiago, duele si cesar mi herida. Sollozando mi chinita allá en el rancho. Tenemos ganas de hacer una peña, de celebrar esta radio, penúltimo programa en vivo desde la Tecno, desde la radio universitaria, con gente joven, bandoneón, guitarra, bombo, los clásicos santiagueños de todos los tiempos, las canciones propias y además el plus de que es la primera vez que estás en este programa. ¡Bienvenido, Walter Vallejo! Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien, Cari? Bueno, bien, igual. Un placer enorme venir por primera vez, después de mucho tiempo. Mucho tiempo, no sé si es la primera vez en el programa, pero de mucho tiempo sí. Que no nos vemos. Que no nos vemos además. Ajá. Han pasado 20 años más o menos. 20 años que no. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? ¿Cómo pasa el tiempo? Y has crecido mucho, musicalmente, como compositor, con una banda preciosa que te acompaña. Y bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos. En ese tiempo que nos conocías vos, estaba con mi primo Hugo Torres. Claro. Y bueno, hoy en día, así, trabajando como solista, la verdad que me llena de gusto volver a verlos a ustedes y poder mostrarles lo que estoy haciendo, ¿no? Bien, bien, bienvenido, Walter, entonces. Y presentamos a tu bandoneonista. Bueno, voy a presentar al maestro del bandoneón, se llama Jorge Ruiz. Vamos a recibirlo, un aplauso. Joven, muy joven. Otro gran amigo también, gran músico, el bombo. Javier Barreiro. Fuerte el aplauso para Javier. Mirá el legüero que se trajo, me encanta. Además, el domingo pasado, le cuento a la audiencia, estuvimos en la Casa de los Jóvenes Musiqueros, también como despedida de año, celebrando, y ustedes estuvieron en vivo, los pudimos escuchar. Te agradezco que me hayas dejado tu disco con la esperanza en el alma. Lo escuché, me encantó el sonido y ese rescate de la música folclórica con los clásicos, sobre todo. Sí. Pero además tus temas propios. Está bueno eso. Bienvenido, Walter, y cuando quieran. Bueno, vamos a empezar con una chacarera, se llama Corazón Atemisqueño, que está en el disco, para toda la gente qué linda. Lindo. ¡Vamos! Que sea con palmas, que arranca en vivo esto, ¿eh? Pongo mi alma en cada verso, si canto una chacarera, y Atemisqueño no me olvido, que 10 veces me muera. ¡Eso, eso, eso! Me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo, cantándome y de pasar con el amigo San Pedro. Yo sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños, que no nos pueden querer si no pasamos de bueno. Toca, querí compañero, corazón atemisqueño, no le toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño. ¡Eso es! ¡Ese bombo! Pícale fuerte al bombo pa' que se alegre la farra. En mi pago cuando llueve, siempre no llueve lo justo. Cuando me vaya pa'l cielo va a hacer llover a mi gusto. Cielo infinito, haré brillar una que siempre te acompañe iluminando tu huella. Lo que querí, compañero, corazón tamisqueño, no le toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño. ¡Vamos! ¡Bravísimo! Qué lindo, qué lindo. Empezamos con un clásico. Me encanta además Corazón Altamisqueño. Aquí ha llegado su dueño, no la vayan a tocar. Guarda. Es verdad, Walter, sos el primo de Hugo Torres. Sí. Y así te hemos conocido hace 20 o 20 o un poquito más. Perdón, ese es el mío, es porque me faltaba compartir, ¿viste? Cuando voy a hacer transmisión en vivo y tener que compartir. Bueno, empezaste con tu primo. Allí el descubrimiento del folclore, de la guitarra y el canto también, ¿no? Sí, hacía coros con él. Y bueno, estuve 7 años con él viajando por todo el país y grabé 4 discos. Y bueno, un día decidí hacer mi camino como solista y empecé a armar mi banda. Después lo conocí a Jorge también, que él estaba con Hugo también. Y bueno, te los juntamos y empezamos a juntarnos y a ensayar y bueno. Aquí estamos, después apareció el maestro con el bombo. Sí, genial. Y bueno, ahí hicimos la banda y la verdad que estamos muy contentos de poder disfrutar. Walter, ¿dónde naciste? Nací en un lugar que se llama Las Peñas, que está a 52 kilómetros de Frías. Santiago del Estero. De Frías, Choya, Villa La Punta y ahí metemos al campo que hay un lugar que se llama Las Peñas. Ahí, bueno, ahí nací yo. ¿Departamento? Choya. Es Choya. Sí. Ah, justo ahí no conozco. Acá porque es de ahí nos metemos al monte, vamos a decir, ¿no? Claro. De la parte de Villa La Punta. ¿Tus papás, abuelos? Bueno, también nacieron, allá, son de allá de Santiago. De Santiago, qué lindo. Y bueno, yo tuve el gusto de nacer ahí, en mi pago. ¿Sí? En Las Peñas. En Las Peñas. Como mi abuela y mi mamá no hacía tiempo, hizo de partir a mi abuela. Así que nací ahí en el campo. ¡Ay, mirá qué linda historia! Bien santiagueño. Bien santiagueño. Pero muy joven, Walter. ¿Y a Buenos Aires cuándo? ¿A qué edad viniste? Y a los 4 años. 4 añitos, cuatro, claro. 4 años y bueno, hoy ya tengo 40. Sí, qué lindo. Pero has hecho un trabajo también muy delicado, muy sólido en el folclore. ¿Cuatro discos tenés? Con Hugo. Con Hugo tenés con cuatro Hugo. Discos. Y este es el primero. Y este es el... O sea, anteriormente bien. También hicimos uno como un casero, vamos a decir, ¿no? Claro, este como demo. Más, claro, este lo hicimos más profesionalmente en... Sí. En el estudio Trabuco González. Ah, claro, me encantó el sonido, te decía eso afuera de aire, me encantó. Yo quiero que recomendarlo también, Walter Vallejo con La Esperanza en el Alma y el resto, tus compañeros, Javier, Jorge, ¿de dónde son, muchachos? Bueno, Jorge, el papá de él es de Salavina. Ah, claro, sí, sí, sí. De raíces santiagueñas. Claro. Javi también tiene sus parientes en Nueva Esperanza, Santiago del Estero. Ajá. Así que también hay mucha. Mucho. Ellos son de Buenos Aires. Que están. Nacieron en Buenos Aires, pero con sangre santiagueña. Claro, bueno, hay mucho ahí, claro. Por eso el sonido, ¿no? Bueno, los estamos recibiendo. Ya fue con música, ya hubo una transmisión en vivo. Latecno.com.ar para seguir escuchando el programa. Tiene una gana. Mirá, Don Gibu se me sale de la vaina. ¿Vamos con otra? Vamos. Bueno, escondido. Escondido que sea. Me prometiste tu corazón, Paraguay cuando te llevaré. En mi ranchito con tu amor, siempre felices hemos de ser. Será un nido de amor, ternura y fe. Canciones de mi tierra, yo te cantaré. Madurará. no habrá dolor, solo felicidad. Y en la mañana irás el trino del sol y la alegre calandria te saludará. La brisa nos traerá como una bendición al rollo de palomas por el callejón. Y estamos en la peña en vivo, en la trincherita Raíces de mi Tierra. ¿Cómo va ese año de actuaciones? ¿Has estado por varios lados? Bueno, hace poquito tuvimos el gusto también de andar por Santiago, Tucumán. Ah, qué bueno, gira por el interior. Sí, por suerte estamos, casi todo el año estuvimos viajando, qué sé yo, Entre Ríos, Colón Entre Ríos, Santa Fe Casilda, Rosario, La Costa, Santiago. Qué bien, qué bueno, por eso. Por suerte venimos con este disco nuevo. ¿Este disco cuánto tiempo tiene? Termina. ¿Cuánto se llama? ¿Novito? Cinco meses. Ah, cinco meses. Sí. Y con la aparición del disco es mucho más fácil transitar, ¿no? Empezar a buscar actuaciones, escenarios. Sí, pero igualmente tenés que andar, ¿viste? Andar por mucho, que, ¿no? Sí. Ustedes tienen prensa, pero, trabajan con alguien, están solos. Claro, es mucha autogestión. Pero igual no se asusten, que lo hacen todos, ¿eh? Lo que pasa que... Y es mucho mejor a veces. A medida que vas cantando, te van escuchando y bueno, van saliendo... Claro, te van convocando. Claro. Importantísimo. Tenés que gustar, si no... Tenés que gustar. Ahí está, como que el público tiene, ¿no? La sentencia. Y el público la sentencia. Te compra los discos, sí. Te aplaude. Sí. Y bueno, por suerte nosotros, gracias a Dios, sí. Venimos trabajando. Esta noche estamos en Villa Crespo. Buenísimo. Hoy noche 22 de diciembre. Estamos en Villa Crespo, en una peña muy linda. Y mañana también creo que volvemos a Villa Crespo. Bien. Y ya, el 5 creo que estamos viajando a Rosario, a Villa Galvez, ¿no? Un pueblo que Villa, se llama. Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez, claro. Qué bien el trabajo en el interior. Pero eso, ¿cómo se da? ¿Porque los escucharon? ¿Porque tienen contactos en las provincias? Y en realidad es todo hoy por el FEA y todas esas cosas, sí, ¿no? Las redes sociales, y tenés, claro. Tienes que viajar para que te conozcan y te escuchen. Y bueno, como te digo... A medida que te van escuchando, van saliendo trabajos. O sea, es una jugada también, ¿no? Claro. Porque primero está ahí pagar pasaje, o sea, se hacen... No, pero uno, qué sé yo, lo hace porque también... Va, o se van en auto, no sé. Sí. Buenísimo. Y como siempre, la primera vez tenés que ir a... A mostrarte. Si no, no te conocen. Claro. Porque genial. En Santiago hay cantores... Está lleno, ¿no? Por todos lados. Sí, sí, sí. Que canta muy bien. Sí, sí. Es verdad eso. Muchísima gente joven, aparte, sí, ¿no? Sí. Que además, cada vez son más competitivos en el buen sentido, ¿no? Que están cada vez más preparados, estudiando mucho. Digo, el que canta y toca guitarra nosotros, se prepara. Bueno. ¿Eh? No como ustedes, claro. Aparte, cada uno tiene su forma de ser y cantar, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros vamos con lo que sabemos hacer y. El repertorio también, el que elegiste siempre. Ya garpa, decimos nosotros. Claro, ¿no? Pues yo ya. También aprendí mucho de Hugo, entonces, bueno. Claro. Él fue, vamos a decir, mi maestro. Claro. Y bueno, también Hugo anda muy bien y bueno, un placer haber estado con él y aprendido muchas cosas al lado de él, ¿no? Qué buen despegue, ¿no? Porque después de esa experiencia, varios años, 4 discos con Hugo Torres, decidirte a ser solista, que es una jugada, lo es siempre, lo ha sido siempre. Sí, a lo primero no tenía como un poco de miedo, y ¿no? Sí, pero, normal, bueno, sí. Uno después empieza a cantar y bueno. Se entra como a soltar, ¿no? A soltarte, claro. Y bueno. Es Don Chigo. ¿Querés hablar, pa? Me quiere escuchar la voz. Qué grande, Walter, ¿eh? No, qué lindo. La verdad, ¿no? El repertorio estaba atentamente escuchando. Muy lindo porque bien tradicional. Bueno. A mí me encanta siempre lo tradicional. Por eso yo, cuando tocan el bandoneón, como lo hace Jorgito. Sí. ¡Pa! Muy bueno, sí. Claro. Hay bandoneonistas de toda clase, y como dijo el otro día, un músico que vino, el bandoneón es igual. Mira qué lindo es el río, desde el puente carretero. Es con luna de mi recuerdo, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espero, cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Olvide viajero lo que siente mi paisano, seguro tiende a querer como se quiere un hermano. Coplita que va naciendo de mi corazón travieso, se hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Vamos todavía. ¿Le querés pegar otra ahí, Walter? Bueno. Sé, como que me entusiasmé aplaudiendo. Ah, vino mate. O para después el mate, ¡Eso! ¡Arriba los corazones en casa! ¡Penúltimo programa del año! Si para que me quiera tengo que penar, penando siempre vivo, no me haga llorar. No más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor. Amor que no juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chehuá. Walter Vallejo en vivo. Yo te encontré solita por su chocorral, aromando la noche y el polvaderal. Walter Vallejo con sus músicos en vivo y la Otumpeña. Mirá, nos estamos agitados de aplaudirte. Vos sabés que está nuestro oyente de Salta, Oscarcito Valdivieso, hace 1:45 para venir a vernos los sábados en colectivo. Mirá qué lindo, bueno, muchas gracias por venir. ¿Eh? Y él, como es salteño, nos trae la Virgencita Nuestra Señora del Milagro, así que está bendiciendo a cada uno de los que llega a esta radio. ¡Ay! Me llega el mensaje. Viviana González, cantante ella, amigaza, Manuel Alberto Orellana, está viendo la transmisión en vivo. Así que bueno, les dejamos saludo porque viste que me mandan los aplausos, ahí está, están mandando los aplausos. Nos está escuchando Nicolás Estefanassi, Ah, qué bueno. Nicolás es director de cine, que fue la persona que convocó a Don Shigu para participar de un cortometraje, porque actor el tipo también ahora. Muy bien, ¿eh? ¿Viste? Sí. Y Nicolás dice, Caru, saludo para los terribles músicos de invitados, bueno, y para todos ustedes. Lindo escucharlos desde tempranito, nos manda abrazos. Muchas gracias, Nico. Tengo una gana de pedir chacareras, che. ¿Tengo? Bueno, vamos a hacer una ¿qué? Tocadita, ¿se escucha? ¿Una instrumental? Ahí está. Ahí está. Una que me gusta a mí mucho, que se llama La Mentirosa, ¿no? Va, La Mentirosa. Mirá vos. ¡Vámonos! Ahí va, ¿eh? ¡Adentro! ¡Qué linda! Que está qué buena que está La Mentirosa, está llena de mujeres que se están por aludidas ahí, me agito, che. Me agito de aplaudir en ese bombo, me hace qué lindo que está ese legüero, por Dios, ¿no? El verdadero ese sí que es legüero, sí. Cómo suena, por Dios, tremendo. No, pero eso que está tocando despacito. Está tocando despacio, claro. Está en el fondo, es para la radio. Tiene la franela, ¿no? Claro, la franela. Puesta para en el parche para que suene. En vivo suena muy, muy bien. En vivo suena. Los vimos, sí. Así que esta noche están en Villa Crespo. Sí. ¿A qué hora? 21 horas. 22 horas. 22 horas. ¿Te acordás la dirección? Porque Villa Crespo es grande. Acá lo tengo. No, porque claro, hay mucha uno gente siempre que pone no. GPS y llega enseguida. Claro. Pero si me tirás las coordenadas, ¿viste? Ver, porque ya, si ya te di. Mientras doña Lidia te ceba un mate para hace rato que quiere darte un mate y claro, lo hacemos tocar nomás. Qué lindo, está para. Ya están los chicos de Maimabá, en un ratito vamos a estar con ellos. Ah, ahí está la dirección, ahí está, claro, yo esta foto la tenía. Sábado 22, 22 horas, Coronel Apolinario Figueroa, 101, esquina Acoite, en Villa Crespo. Esa es la dirección. ¿Te ubicaste, Chigú? Sí. Figueroa, esquina Coite. Figueroa, 101, esquina Coite, en Villa Crespo. Walter Vallejo, sábado 22 de diciembre. Capital Federal los está invitando. ¿Cómo se llama? Ahí está. ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué es? ¿Un lugar privado? ¿Una fiesta privada? Es un restaurante. Es un restaurante. Ajá. Qué lindo, se va a poner lindo esta noche. Además, creo que con esta temperatura de 28 de máxima va a estar muy linda la noche. Va a estar lindo, Está rico el mate, ¿no? Esperamos todos, si quieren ir, están invitados. Uh-huh. Muy bien. Claro. Bueno, y el verano, ¿cómo los tiene así yéndose de gira, no? Y si Dios quiere, el 9 de febrero estamos en el Festival de Garza. Santiago del Estero. Ah, qué lindo. Que hacen los Torres. ¿Eh? hacen el festival los hermanos Torres. Los hermanos Torres, mirá. ¿Cómo se llama el festival? El Festival de la Amistad, ¿no? Sí. 9 de febrero en Garza, que es Santiago precioso. Sí, sí, sí. Conocemos Garza. Tengo un primo en Garza. Hacen siempre la segunda semana del mes. Sí. O sea que cae 9 sábado. Así vamos, claro, van a estar ahí el 9 de febrero, entonces... En el Festival de la Amistad, que hacen todos los años ellos. Mirá qué lindo, ¿eh? Pero ahí arrancamos. Sí. Después seguramente iremos a La Banda, Fría... Claro, aprovechar. Loreto también. Estuve en Loreto hace poquito. Ajá. En un lugar que se llama Parrilla Don Máximo. Sí. Que hacen como un festival muy lindo. Los vamos a saludar a la gente del CH Hotel de Loreto. Claro, nosotros paramos ahí. Estuvimos ahí hace el mes pasado, estuvimos ahí, justo para la época del tornado que hubo allá. Creo que íbamos a estar nosotros esa noche ahí, en una peña que hacían ahí en Loreto, y también se suspendió por la lluvia. Sí. Claro. Y íbamos a estar en el hotel ese. Íbamos a coincidir, mirá vos, era para pa guitarrear. Yo los hacía amanecer. Claro, nosotros hicimos la grabación para la película de Nico, el día precisamente. 5. Sí. Estuvimos, el 5 de noviembre. Claro, el 4 ya estuvimos parando, ¿no?, en el hotel este. Casi coincidimos. Claro, porque ahí iban a hacer un espectáculo. Creo que iban a hacer, cumplía 100 años en la escuela de una escuela ahí de Loreto. Y hacían como un festival. Uh-huh. Íbamos a estar nosotros haciendo el cierre. Y qué ese lindo. Día llovió todo el día. Bueno, entonces sí. Habrá sido para ese fin de semana, el primer fin de... Íbamos a ir al hotel ese. Y bueno, como se suspendió, sí. Ah, mirá vos, lo que son las cosas, se hubiera coincidido porque nos íbamos a encontrar. Además, el CH Hotel es precioso en Loreto, nos impresionó Loreto con... Bueno, y capaz que nos cruzamos, quisimos hablar con Ramón Villarreal y no lo encontramos. No me podía comunicar porque el tornado ha cortado mucho árbol de raíz y muchos servicios que no. Nosotros tenemos un amigo, se llama José también, que es el locutor. Sí. José de Loreto Manta, el programa de Loreto. Allá en una... En Loreto. En la radio de Loreto. Uh-huh. Qué lindo que hubiera estado, che. Y bueno, íbamos a estar seguramente esa... Si no se hubiese suspendido... Claro, la fiesta. Íbamos a estar ahí. Bueno. Entonces, esta noche en Villa Crespo, ¿mañana se repite en ese restaurante? Seguramente mañana mediodía. Otra despedida, así que sí. Esta noche... Tocaremos ahí mañana. Genial. Volveremos si Dios quiere. Qué lindo, estamos despidiendo, ¿no? El año, estamos celebrando casi la previa de Nochebuena y Navidad. Y sí, ya pasó el año. Ya pasó, ¿cómo pasó también? El lunes ya la fiesta. Sí. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos por haber podido sacar este disco. Y dentro de un poquito también le queremos contar a la gente que este disco va a salir por Utopía. Utopía, bien, lo distribuyen. Ajá. Bien, genial, bueno, así va creciendo que, la así cosa. Como estaba saliendo Utopía con el sello Utopía. Con el sello Utopía, muy la bolsita. Bien. Si Dios quiere el año que genial. Viene. Genial. Sí, los conozco. Vamos a estar ahí. Eso va a generar más entrevistas, más notas, más actuaciones. Y eso sí, porque también te dan un poco de prensa. Claro. Y en nosotros, al ser autor y compositores, sí. Nos ayuda mucho eso. Yo voy a ser molesta. Yo tengo ganas de escuchar un tema propio, pero yo quiero preguntar si hacen la Siempre Alegre. No sé si la hacen. No. La mocha ahorcada. Tampoco. La siempre triste. La juguetona. Capaz, ¿no? Un pedacito de la juguetona. Ah, tocó un pedacito. Móstreme. Cachito. Ahí va. Ahí está, qué lindo. Muy bien. No, si es por nosotros empezamos a pedir selección. De claro, me di el gusto de probar el bandoneonista porque lo veo que mete dedo lindo, ¿eh? Felicitaciones a Jorge Ruiz. Es muy, muy importante también estar con gente que sabe mucho, ¿no? Claro, por eso a los músicos lo observan los músicos mismos. Sí, sí, sí, sí. Y a mí me gusta mirar cómo cantan, cómo tocan. Por eso te tengo que felicitar a vos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por esa voz tan, tan dulce, tan linda, tan distinta. Bueno. Claro, es verdad eso. Sí. Es particular la voz particular. Que tiene. Se destaca. O sea, el que te escucha sabe es Walter Vallejo. Sí. Eso está bueno. No hay duda. El que te escucha va a decir, no, ese es Walter Vallejo. Y si escuchan el bandoneón, no, ese es Jorge Ruiz. Otro no puede ser. Y el bombo, Javier seguro. ¿Cómo es Javier? Javier Barreiro. Ahí está, está. Chicos, qué lindo haberlos recibido, haber conocido una vez más, haber escuchado los clásicos. No sé si tenés ganas de mostrar una de las composiciones nuevas. Bueno. Si tenés, lo que tengas ganas, Walter. Sí, como quiera, o hacemos chacarera, no tengo problema. Ay, y si fuera por mí, una selección te voy a pedir. Me encanta lo que hacen, en serio. Vamos con esta canción, vamos, vamos. Hola, Marita, vamos. ¡Qué lindo! Una canción nuevita. ¿Cómo te estoy extrañando, mi amor? Pasar por todos los climas, ¿eh? Qué amorosa esta canción. ¿Te gustó? Sí, es tuya, ¿no? Sí. Es una de tus obras. Sí. El disco que estamos presentando, Con la esperanza en el alma, tiene 14 temas y la mayoría son tuyos. Sí, 10 temas son de mi autoría, letra mía y música de Jorge Ruiz. Y propongo escucharlo, porque yo ya escuché el disco entero, así que es una recomendación de La Trincherita, Raíces de mi Tierra. Bueno, Walter, agradecidísima que hayas venido. El año que viene seguro que programamos otra. Si tienen ganas. Estaría muy bueno volver con más tiempo, ¿no? Hoy vinimos un poquito tarde, pues bueno, venimos de muy lejos. Sí, pues hubiéramos arrancado. Yo trabajo de noche, así que... Ah, ¿dormiste algo? A las 5 de la mañana estoy levantado. Pero bueno, tenemos muchas ganas de venir a cantar, así que... Viniste igual. Nada nos impide. No, gracias, gracias Walter por venir. Gracias Jorge, gracias Javier. Infinitas gracias y felicidades para ustedes. ¿Quieren hacer otra, lo que quieran? Como quieran. Así como para cerrar. Sí, bueno, la verdad es que no sé, nada gana de seguir con esto hasta las 5 de la tarde más o menos. Gracias, gracias, gracias, gracias. Penúltimo programa, Walter Vallejo en vivo. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Vamos, vamos, vamos, que nos vamos. Es solo la mitad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que hace de usar cuando le sirva y nada más. ¡Ahí va, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Así es como se dan en la mitad mi paisano. Sus manos son pa' cacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. Yo me gozo a felizar ahora en mi suelo natal. ¡Esa! Walter Vallejo en vivo. Todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día afloje. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me afloje! Dejé mi suelo querido, el rancho donde nací, ande tan feliz, viví y alegremente cantando, y en cambio vivo llorando igualito que el crecí. ¡Vamos, don Chegú! ¡Lidia del Valle, feliz aniversario de casado! Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mí me voy a apartar hasta que te eche el olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu querache. Mañana cuando yo muera, sé que se acuerda de mí. Paisano, le voy a pedir antes que llegue el momento. Iréme en el campo abierto, pero allá donde nací. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gracias, Walter! ¡Walter Vallejo en vivo! Gracias, chicos, muchísimas gracias. Estamos cerrando la segunda hora de programa. Sigue La Peña en la Trincherita con más música en vivo. En la Tecno, ahora. Raíces de mi Tierra. Ahora. Hasta las 13. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle, Nacho Fernández Lirio y Sole Tuchilo. Somos Raíces de mi Tierra. Hacemos radio. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES.